fiesta va. Pa' todos los compas en pie de lucha. Y duro contra duro. No se rajen, compas. En gobernación el viernes, Ulises pidió clemencia, suplicándole a Abascal un tiempo más en la fiesta, ya que estaba muy seguro que la consulta daría el resultado esperado, que el maestro se vendería. A los compañeros marchistas, ni el sudor ni el cansancio. ¡Adelante, compas! Quisieron comprar conciencias con la quincena o nada. Lo que nunca se esperaba, que los maestros despertaban y no creyeran el cuento de su consulta malvada. Para ver si así se deciden a regresar a la escuela. Lo que no sabe el traidor, que ni quincena ni nada detendrán el movimiento, aunque le sangren las llagas. ¿Cómo van a creer, hombre? Imagínense. Y otra vez, los compas. Oaxaca no se raja. Uno hizo hasta lo imposible con su consulta mañada. Quisieron comprar conciencias con la quincena o nada. Lo que nunca se esperaba, que los maestros despertaban y no creyeran el cuento de su consulta malvada. Nuevamente, ni un paso atrás. De la costa hasta la sierra, de Mixteca a la cañada, seguimos en pie de lucha y ahora ya nadie nos para. Por eso mis compañeros a luchar masivamente, que solo a Ulises le queda rueda, Pacheco y su gente. Ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Hasta la victoria siempre, compas. Oaxaca, tierra de Juárez, tierra de hombres valientes. El maestro oaxaqueño no se rinde ni se vende. Lindo pueblo oaxaqueño, el triunfo ya está en tus manos. Cuidemos las barricadas, los plantones, las antenas. No aflojemos esta lucha, niños, padres y maestros. Como Ulises Ruin se va, pronto se abrirán escuelas con verdaderos maestros, aunque a algunos más les duela.